Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta emisión de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? En este espacio, a través del espectro radiofónico, tengo el gusto de saludarles. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les compartimos nuestros contactos en cabina 597-978-5252, Facebook @elalep2020, Instagram @el-alep. También estamos en WhatsApp 55 60 61 66 97, para comentarios y sugerencias. El Aleph es su espacio. Estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos a través de El Aleph. El Aleph. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás escuchando el 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Les saluda Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252 y el WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459. WhatsApp de La Aleph 5560-61-6697. La Voladora en línea www.lavoladora.org. Facebook y Twitter @lavoladoraradio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como el-aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es espacio. Y hoy tenemos un invitado especial. Siguen los invitados llegando aquí al Aleph. Y tengo el gusto de presentarles a Eduardo Garrido Faustinos. Él es originario de Santiago Tepopula, Tenango del Aire. Es egresado de la licenciatura en Letras Latinoamericanas por parte de la UAMX. Becario del programa Delfín en 2016 para realizar estancia de investigación en el Departamento de Investigaciones Histórico-Culturales del ITAM. Autor del libro de poesía Nacimos al Sur y de cuentos Entre el Lago y la Montaña, cuentos que no son cuentos, de la región Chalco-Amecamecan. Ha expuesto su trabajo en instituciones como la UNAM, la UAM, la UAM de Morelos, la ENA, el INA, y es director del proyecto Historia y Cultura Chalco-Amecamecan, que colabora activamente con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Es director de Cultura y Turismo del Gobierno Municipal de Tenango del Aire, Administración 2022-2024. Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bueno, pues primeramente agradecerte, amigo Martín, a todos nuestros amigos de La Voladora Radio, que pues ya somos de casa. Y pues a todos nuestros amigos de la Tierra Fría de los Volcanes, agradecerles todo este apoyo que nos han dado a Tenango del Aire, a un servidor, y pues es un gusto estar aquí contigo, Martín. Cabe resaltar que pues Lalo, aparte de ser colega de la licenciatura, también pues, somos camaradas. Hemos tenido el gusto de compartir algunas experiencias literarias y extraliterarias, ¿no? Así es que pues creo que hay la confianza. Sí, pues como bien comentas, pues tenemos amistad a partir de la licenciatura en Letras Latinoamericanas, que soy yo, y tú, Martín, que eres de Lengua y Literatura Hispánicas. Exactamente. Y pues nos unen las letras, la cultura, la historia, la tradición, y sobre todo pues estos volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl que nos vigilan eternamente. Justamente así se llama el tema de hoy, literatura a la sombra de los volcanes. ¿Cómo ves? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué chisme nos vienes a contar? Bueno, no es chisme, sino es es más una plática que queremos tener contigo acerca de la literatura que se ha escrito literalmente al cobijo de, como bien dices, el Popo y la Ista, el Popo que últimamente ha estado en actividad, pero bueno, justamente ese paisaje tan idílico, tan bucólico, nos permite y permite a muchos escritores justamente desarrollar creatividad. Cuéntanos, ¿de qué nos vienes a platicar? Sí, pues bueno, venimos a platicar un poquito y a compartir un poco de la historia y la costumbre que se ha relatado en torno a la imagen del Señor del Sacromonte, que se venera aquí en el pueblo de Amecameca, y que, bueno, pues desde letras desde el siglo XVI hasta letras actuales del siglo XXI, pues vamos a hoy hablar sobre esta historia, tradición, costumbre y muchos factores sociales, políticos, religiosos, económicos que versan sobre Amecameca, sobre el Señor del Sacromonte y sobre la Tierra Fría de los Volcanes. Primero, pues obviamente no hay que obviar que figuras como Alzate o como la propia Sor Juana son los que han iniciado toda esta tradición literaria en la zona. ¿De qué manera todavía nos llega su influencia? Porque bueno, a lo mejor es obvio, ¿no?, que lo platiquemos, pero para la gente, ¿de qué manera se siente todavía esa influencia de estos, digamos, pioneros literarios, no solo de México, sino de la zona? Sí, mira, más allá de Sor Juana y de José Antonio Alzate de Ozumba, tenemos registrados nosotros dos escritores, dos creadores de literatura. Para el tiempo, a lo mejor no era literatura. Uno de ellos es Chichicuepon. Él es un personaje de Chalco, del año de 1440. Este personaje, Chichicuepon, escribe sobre el proceso histórico, político, social que está pasando en 1446. ¿Qué está pasando en 1446 en la región de los volcanes? Los mexicas, los aztecas, los que estaban en México, Tenochtitlan, vienen a la región de Chalco a ver a los tlatoque, a los gobernantes de Amecameca y de Tlalmanalco, y le piden que pues lleven madera, lleven piedra a la Ciudad de México. Entonces, en 1446 hasta 1465 comienza una guerra que se llama Chalcas contra Mexicas. En ese proceso político, militar, Chichicuepon escribe sobre la lamentación que está pasando el pueblo de la región de Chalco. ¿Qué pueblos? Tenango, Amecameca, Chimalhuacán, Chalco y Tlacoxcalco, el nombre original de Tlalmanalco. Uh-huh. Y Chichicuepon es el primero que inicia propiamente las letras, por así decirlo, porque él hace poesía o esta narrativa mesoamericana, y él es, por así decirlo, es el primer escritor, el primer iniciador de letras o dejar un testimonio por la conquista entre los chalcas y mexicas. El segundo es Aquiautzin. ¿Quién es Aquiautzin? Aquiautzin es un personaje que nace en el pueblo de Ayapango y que escribe el Canto de las Mujeres de Chalco. Canto de las Mujeres de Chalco que hoy podemos encontrar en distintas obras, sobre todo en cantares mexicanos que se encuentran en la Biblioteca Nacional de México, y que este Canto de las Mujeres de Chalco representa cómo las mujeres de Chalco fueron a danzar y a cantar al rey Axayácatl allá en la Ciudad de México en el año de 1470. O sea, muchas veces nos hemos dejado llevar por esta idea de que Sor Juana, la gran literata de nuestra región, pero antes de ella hubo este personaje, Chichicuepon y Aquiautzin. Y hay un intermedio que propiamente, y bueno, en la misma licenciatura en letras latinoamericanas, en lengua y literatura hispánicas, estuvimos debatiendo sobre este personaje que se llama Don Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain Cuautleguanitzin, que él nació en el pueblo de Amecameca, especialmente en Zacualtitlán, Tenanco, Chiconcóhuac, en el año de 1479, y que él también escribe una relación muy importante de 8 documentos, un diario y un memorial sobre el cielo de Tlalmanalco, de Amecameca, de Tenango, de Chalco, de Chimalhuacán, Chalco, de todos los pueblos de la Tierra Fría de los Volcanes. Él escribió, y él, porque así lo dice la crónica, así lo deja entrever en las líneas, que él no quiso hacer una obra literaria. Él quiso dejar testimonio de la época por la que él estaba pasando, todo este proceso de colonización. Entonces, pues antes de Sor Juana, antes de Alzate, se encuentran estos tres personajes. Y obviamente Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en el pueblo de Nepantla, hoy actual municipio de Tepetlixpa, pues trasciende por esta historia mítica sobre que es una persona que a partir de los 3, 4, 5 años empieza a escribir, sobre todo en la hacienda de San Miguel Panoaya, y que ya propiamente en su exilio de la región, porque yo lo veo como un exilio, al igual que José Antonio Alzate, al igual que don Domingo Chimalpain, porque ellos se van a la Ciudad de México porque en la región no había condiciones para escribir literatura, para hacer cultura, y siento que no lo hacían con la finalidad de hacerlo, porque hoy muchos escritores en el siglo XXI están haciendo un poema, están haciendo un cuento, un ensayo, y ellos son sabedores que están haciendo literatura. En la época, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, siento que no están pensando, estoy haciendo literatura. No, claro que no. Entonces, antes de Sor Juana, hay una tradición artística, literaria y cultural en nuestra región que es de suma importancia y que se traduce y se resume en Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. Fíjate qué interesante, porque yo no sabía, la verdad, es de estos tres personajes que tú mencionas. Y como bien dices, ellos no tenían esa intención, vamos a decir, literaria, ¿no? Como bien mencionaste, estoy creando un poema para que en el siglo XXI alguien lo lea, ¿no? Por ejemplo, o guardado para la posteridad, sino como un testimonio de lo que estaba pasando en ese entonces y cómo esos sucesos histórico-culturales, político-militares, que bien dices, van a permear su vida, van a condicionar lo que ellos traen, ¿no? Por dentro, por ejemplo. Y, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, ¿hay algún también? ¿Dónde entra dentro de esta semblanza que nos estás aportando? Sí, de esta tradición de escritura mesoamericana, pues básicamente nos hemos especializado en esta producción literaria sobre la región de Chalco, que hemos dicho, Chichicuepun, Aquiautzin y Chimalpain. Nezahualcóyotl es un personaje que no está en la región de Chalco, que incluso matan los chalcas al papá de Nezahualcóyotl, lo matan cerca del Cerro del Sacromonte. Entonces, Nezahualcóyotl odiaba a los de la región de Chalco. Yeah. Muchas veces nosotros hemos identificado, ¿no?, que Nezahualcóyotl o que Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc tenía sometidos a los pueblos chalcas. Sí, sí, sí. ¿Quién es Chalco? O más o menos, para hablar un poquito de la condición política de Chalco en la época antigua. Chalco estaba dividido en cinco provincias, Tenango, Ameca, Chimalhuacán, Chalco y Tlalmanalco, y un pueblo que se llama Axotlán, Calnagua, Costocán, Chalco. ¿Te parece si seguimos platicando después del corte? Está muy interesante lo que dices. Vamos a un corte y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Eduardo Garrido Faustinos, escritor de la zona de los volcanes, y estábamos platicando, Lalo, acerca de toda esta tradición literaria que hay aquí en la zona, que bueno, justamente ellos no sabían que estaban haciendo o que estaban poniendo los cimientos de una tradición literaria, y sin embargo nosotros ya de una manera, por una concepción moderna, obviamente, ya la vemos así. Y hace rato mencionaste un dato bastante particular acerca del papá de Nezahualcóyotl, que fue asesinado, dices, junto al Cerro del Sacromonte, y ese es el tema que también creo que es importante. La literatura en torno al señor, de la figura mítica casi del Señor del Sacromonte, ¿no? De este mito que existe, que es propio de aquí. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Sí, mira, la imagen del Señor del Sacromonte que se venera aquí en el pueblo de Amecameca es una imagen procesional que tiene su origen en el siglo XVI y está muy vinculada a la veneración del padre franciscano Fray Martín de Valencia. Hoy nosotros vamos por las calles de Amecameca y sabemos que frente a la presidencia de Amecameca, que va por el arco, se llama Fray Martín de Valencia. ¿Pero quién fue Fray Martín de Valencia? O en Tlalmanalco hay una calle muy bonita que pasa por el centro, pero dice, y por ahí dice Fray Martín de Valencia. ¿Pero quién es Fray Martín de Valencia? Uh-huh. Y la gente, pues un franciscano que anduvo por aquí tomándose unos pulques, a lo mejor se podría decir, ¿no? Pero no, o sea, Fray Martín de Valencia es el padre de la Iglesia Católica en México. Radicó en Tlalmanalco, en Amecameca, especialmente en el cerro de Chalchiomomosco, como antiguamente lo nombraban, o el Totoltépetl, o el Amaqueme, hoy conocido como el Cerro de Sacromonte. Y en esta imagen procesional, que según los datos históricos, refieren que tres señores de Amecameca, Amaquemecan Chalco, como se llamaba, que eran del pueblo de Panoayan, de Iztlacozaucan y de Zacualtitlantenanco, aparejaron, adosaron la cueva donde Fray Martín de Valencia había hecho sus ejercicios espirituales desde 1529 hasta 1533. Fray Martín de Valencia, cuando llega a Tlalmanalco, empieza a recorrer toda la región de los volcanes, Tlalmanalco, Amecameca, Tenango, y él sabe que en el cerro de Amaquemecan, en el cerro del Amaqueme, hay una veneración a Chalchiutlicue, diosa del agua terrestre, y al señor Tezcatlipoca Negro, deidad tutelar de nuestra región de los volcanes, de la región de Chalco. Entonces, en esa cueva, Fray Martín de Valencia decide hacer sus oraciones espirituales, tener ejercicios rituales pues casi toda la semana, tiene un mayordomo, incluso tiene alguien que lo apadrina, que se llama don Tomás de San Martín Quetzalmazatzin, del barrio de Iztlacozaucan. Y en esa misma cueva, porque Fray Martín de Valencia muere en 1534, se empiezan a hacer una serie de oraciones y de milagros. Los pobladores de Amecameca subían a la cueva y decían que por tan solo tocar las piedras, ellos ya estaban curados. Y eso lo sabemos a través de la crónica novohispana, a través de la crónica religiosa de Fray Jerónimo de Mendieta, de Motolinía, de Francisco de Cisneros, o sea, esos religiosos franciscanos que conocieron a Fray Martín de Valencia y que fue su instructor, digamos, en la fe, ya propiamente en la Nueva España, y todos ellos escribieron sobre Fray Martín de Valencia y sobre la importancia de Amecameca en época mesoamericana y en época colonial. Entonces, en esa misma cueva donde se estaban haciendo milagros de manera portentosa por parte de un padre franciscano, después, en 1550, los franciscanos se van de Amecameca, uh-huh, por una razón desconocida, y 10 años después, en 1560, llegan los dominicos a Amecameca, por así decirlo, los contrarios a los franciscanos, y ellos levantan el templo a Santa María de la Asunción, el templo que actualmente conocemos, la iglesia del centro, como la llamamos nosotros, uh-huh, y don Fray Juan Páez manda que en 1582, 1583, suban una imagen del Señor del Sacromonte, una imagen de un santo entierro o la imagen del Señor del Sacromonte. Que esa palabra o ese nombre con el que actualmente lo conocemos es una construcción del siglo XIX, el Señor del Sacromonte. Esto del Sacromonte es una tradición italiana de los montes sacros. Uh-huh. Esto no es propiamente de la Nueva España. El verdadero nombre del Señor Sacromonte es el Señor de Amecameca. Entonces, en 1582, 1583, estos tres gobernantes de Amecameca, en conjunto con don Fray Juan Páez, suben al Señor de Amecameca a la cueva donde se estaban haciendo milagros de un franciscano. Uh-huh. Y siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, ya la imagen de Fray Martín de Valencia ya no era mencionada en las crónicas, sino ahora era mencionado la imagen de un Cristo recostado en un cerrito que se encontraba frente a los volcanes. Uh-huh. Entonces, lo que hemos interpretado nosotros es que la acción de Fray Juan Páez ha sido destituir la veneración a Fray Martín de Valencia, un franciscano de la orden contraria de los dominicos, y prevalecer y legitimar a el Señor del Sacromonte. Por otro lado, todo el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII se sigue hablando sobre la importancia de Amecameca, sobre que el paisaje, que Fray Martín de Valencia, que la iglesia, que Sor Juana Inés de la Cruz, que estuvo en la hacienda de Panoaya, que José Antonio Alzate. O sea, la región tuvo un auge muy importante en los siglos XVII y XVIII. En el siglo XIX, religiosos de Amecameca, de la orden secular, mandan a construir una nueva calzada para subir al convento de Amecameca, que estaba en el Cerro de Sacromonte, porque debemos mencionar que toda la iglesia del Señor del Sacromonte, lo que hoy se encuentra, podemos decir que es el santuario, es una construcción del siglo XIX, como de 1820, 1830. No es una construcción antigua. Antiguamente nada más estaba la cueva, una puerta, una campana, según las crónicas que hemos revisado, y la imagen del Cristo. Y ya propiamente el santuario ya es del siglo XIX, como hemos dicho. Y en ese tiempo ya se legitima este nombre de el Sacromonte. A mediados del siglo XIX, 1850-1860, con Lerdo de Tejada, el presidente de la República, comienza una expansión de ferrocarriles por todo el centro de México. Uh-huh. Y ahí es donde yo creo, porque según la historia de nuestros abuelos, porque es una cosa que tenemos que hablar, la tradición oral, refieren que Popocatépetl y Iztaccíhuatl, o sea, no eran novios, no eran esa historia que pues, se parece a la narrativa de Romeo y Julieta. Uh-huh. No, que Popocatépetl un día se fue a la guerra y que Iztaccíhuatl quedó muy triste. O sea, eso en la crónica antigua o en los relatos de tradición de los pueblos de la región no hablan sobre esa historia. Hablan que el Sinantecatl, el Nevado de Toluca, era papá del Iztaccíhuatl y él ya lo había ya lo había comprometido con el Teutli que se encuentra entre Xochimilco y Milpalta, y que un día el Popocatépetl se robó a Iztaccíhuatl y se vinieron hasta esta región, y que todos los cerros que rodean a los volcanes, Popocatépetl y Iztaccíhuatl, son los aliados de Popocatépetl. Por ejemplo, el Cerro de Sacromonte es un capitán general, y el Cerro de Chiconquiahuitl es un capitán general, y que resguardan al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, perdón, del Teutli, que se encuentra entre Milpalta y Xochimilco. Y que tiene que ver no con esta historia de Romeo y Julieta. Nosotros creemos, porque en el siglo XIX, a partir de la inserción del ferrocarril, pues muchos pueblos de la zona, de la periferia de la Ciudad de México, se vuelven puntos atractivos. Entonces, yo creo que esta historia de que Popocatépetl, de Iztaccíhuatl, de Eternos Enamorados, es una construcción del siglo XIX por esto de Romeo y Julieta. Esta obra literaria, y que no tiene nada que ver con la región. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Cuando el tren interoceánico en 1880 entra a la región, Amecameca es el punto de turismo más importante del centro de México en el año de 1880 de todo el país. ¿Y por qué se lo da? El Cerro de Sacromonte, el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl. Estos paisajes, esta tradición, esta gastronomía, todos estos paisajes semirurales que había en la época, pues le dan sentido a Amecameca y le dan un auge importante de turismo y de visitantes, ¿a través de qué? De crónicas, a través de también de don Fortino Hipólito Vera, que tenía una imprenta en Amecameca, en el templo de Amecameca, y a través de los periódicos que se rotaban en la época del siglo XIX en la Ciudad de México. Y hablando de tradición oral en Amecameca, hace rato fuera del aire me estabas platicando acerca de que los pobladores antiguos de aquí de Amecamecan soñaron al Señor del Sacromonte antes incluso de que se hiciera, de que llegara la imagen, ¿o cómo está eso? Sí, mira, los campesinos de Amecameca y de toda la tierra fría de los volcanes guardan una literatura no escrita. Tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Sí. Guardan una literatura que, si tú la comparas con el realismo mágico, con lo real maravilloso, que son tendencias del siglo XX, uh-huh, o sea, también pertenecen a esa tradición. Incluso hay algunos investigadores, algunos especialistas que hablan sobre que también la literatura mexicana, muy antigua, es el primer realismo mágico, es lo primer real maravilloso. Uh-huh. Entonces, la tradición oral hoy comprende una fuente inagotable de conocimiento en los pueblos. Es así como se mantienen tradiciones, ritos, rezos, cantos, todo eso. Entonces, en Amecameca existe una tradición sobre que antes de que el Señor del Sacromonte estuviera con nosotros, aquí propiamente en Amecameca, la gente de Amecameca, los pobladores antiguos de Amecameca en Chalco, soñaron al Señor del Sacromonte y que lo habían visto en el Popocatépetl, al Señor del Sacromonte, antes de que la fe cristiana y antes de que los españoles en 1519 pasaran por Amecameca. Uh-huh. Sabemos pues que la tradición oral y la cosmogonía mesoamericana pues van muy de la mano. Y también mencionar que la fe cristiana viene propiamente con los europeos y el Señor Sacromonte y la veneración a Cristo y a la Virgen. Entonces, lo que hemos revisado a través de crónicas es que el Señor Tezcatlipoca Negro, que se veneraba en Tlalmanalco, que se veneraba en Amecameca, que se veneraba en Tenango, que se veneraba en Chimalhuacán, en época mesoamericana, se había aparecido a los sacerdotes mexicas cuando iban a frenar a Hernán Cortés. Cuando estos sacerdotes venían pasando por Chalco, por Tlalmanalco, por Ameca, y dirigiéndose hacia Cholula, el Señor Tezcatlipoca se le apareció a estos señores diciéndoles: ustedes no tienen por qué ir a frenar a Hernán Cortés. No, no les dijo así, ¿no?, sino: ustedes no tienen nada que ir a hacer con ellos, porque la ciudad ya está destruida. El Señor Tezcatlipoca les hacía ver una visión, que cuando ellos voltearon a la Ciudad de México, estaba ardiendo. Después, los españoles vieron al Señor Tezcatlipoca, decían que era un demonio negro, y eso lo relatan las crónicas del siglo XVI. Entonces, yo creo que con esta historia de la tradición oral, que es los de Amecameca soñaron al Señor del Sacromonte, pues el Señor del Sacromonte no es nada más y nada menos que el mismo Tezcatlipoca. Sí, claro. ¿No? Porque hasta por eso, ¿no?, por lo negro, es lo que te iba a decir, es lo que el detalle que te iba a mencionar, ¿no? Esa unión entre, por así decirlo, entre ambas cosmovisiones, ¿no? El dios mexica negro, y la imagen que tenemos pues es propiamente negra, ¿no? Sí, pues estas tradiciones vienen desde el siglo XVI, y eso que sería adrede, ¿no? Me imagino que es adrede, ¿no?, porque le hicieron así. ¿Sabes que mucha de esta tradición hoy es muy reflejada en el Señor del Sacromonte? Pero los estudios históricos de Herve Monterrosa, de Adán Meléndez, de otros investigadores, han hablado sobre que el patrono de la región de Chalco en época antigua fue Tezcatlipoca Negro, el patrono de Chalco, ¿no?, el de la región de Chalco. Y hoy, en muchos pueblos de la región, se veneran a Cristos negros. En Tlalmanalco, ¿no? Vamos a hablar. En Juchitepec. El Señor del Sacromonte en Amecameca. Uno. Como el centro religioso más importante de la región de Chalco. Como el epicentro, ¿no? El ombligo, pues. El ombligo. Y no es casual. No, claro. Porque está frente a los dos altares más importantes del centro de México. El Iztac, uh-huh, que antiguamente se llamaba Iztactepetl, el Cerro Blanco, uh-huh, y el Xaliquehuac, que era el cerro, por así decirlo, el cerro que avienta arena, uh-huh, la ceniza, sí, sí, o el Popocatépetl, esos, uh-huh, eran los nombres antiguos de estos volcanes. Esos son los altares más importantes. Entonces, uno, el Señor del Sacromonte, el Señor de Tlalmimilolpan en Tlalmanalco, el Señor de las Agonías en Juchitepec, uh-huh, el Dulce Nombre de Jesús en Tepetlixpa, uh-huh, el Señor de Tepopula en San Mateo Tepopula, en Tenango del Aire. O sea, estas imágenes de Cristos, de veneración antigua y todos obscuros, tienen que ver con la veneración al señor Tezcatlipoca que se daba en época mesoamericana. Y esto que nos lo dan, la crónica, nos da los periódicos de la época y nos los da esta literatura que no está escrita, que no está publicada en libros, en las grandes universidades, que no la han abordado los grandes investigadores. ¿Quiénes la están preservando? Los campesinos, los comerciantes, los artesanos, la gente del pueblo, uh-huh. No los grandes investigadores. Y es una literatura que es propia para explotarse y que es la literatura de nuestros pueblos, porque a partir de ahí hay dichos, hay refranes, hay regionalismos, y eso es lo bonito de nuestra región de los volcanes. Fíjate que ese sincretismo, ¿no?, que se da a partir de esa unión, la que te decía yo hace rato, que justamente es lo que hacen las religiones, ¿no? Bueno, es lo que hizo mucho la religión católica, tomar ciertos elementos de las religiones pasadas e incorporarlas a la suya para, bueno, ganar más adeptos. Esto, bueno, ya nos lo explicaste muy bien, tiene que ver con lo de este dios azteca negro, Tezcatlipoca, soy malo para el náhuatl también, y bueno, todos los santos cristos de la región que tienen esta característica. ¿Nos traes algo para compartir acerca de la poesía o del... Sí, ¿no es poesía lo que nos traes acerca del señor Sacromonte? En el año de 2017, en conjunto con Editorial Tlacuache, publicamos un libro que se llamó... Más bien se llama Nacimos al Sur, que ya no hay libros para vender, por si alguien quería uno. Y yo escribí un poema dedicado al señor del Sacromonte y lo nombré Dios Viejo. La crónica, porque también Ignacio Manuel Altamirano vino a Mecameca a escribir sobre el señor del Sacromonte, hablaba sobre lo milagroso que era que el Cristo, que pesa 3-4 kilos y medio, se conservaba en buenas características, a pesar de estar en una cueva húmeda, que las sábanas se podrían, y que, o sea, era un verdadero milagro. Entonces, lo que a partir de toda esta narrativa, Mendieta, Cisneros, Motolinía, todos ellos hablaron sobre el señor Sacromonte y sobre Fray Martín de Valencia, yo lo resumí en un poema que titulé Dios Viejo y que está dedicado al pueblo de Amaquemecan, y que dice así: el tiempo trasciende en ti, los años corren y tú sigues sin podrirte. Cabeza de maíz, manos de color lodo, pies de amaranto, cuerpo de carbón. Sudario de manta burda, que la sangre corroe con la fuerza del tiempo, sin tocar las horas del siglo, pero sí las del segundo. Es tiempo de bajar, claman hombres desesperados, la fertilidad de la tierra, azotada por átomos blancos que secaron la tierra sin dejar verdor. Reverdece la flor, se cubre de color sin pintarse a sí misma, la pupila se desgasta, tu espalda cubierta de nubes se vuelve sostén del mundo y la milpa viene ya. ¿Qué es este poema? ¿O qué representa este poema? Ya se viene el miércoles de ceniza, van a bajar al señor del Sacromonte, estará 52 días en la iglesia de la Asunción, mientras se están llevando a cabo fiestas en el estado de Morelos, Cuautla, Tepalcingo, Atlatlaucan, Totolapan, para después regresar a Mecameca. Y mi abuela me contaba, en época antigua, pues es cuando yo era niño, no tan antiguo, ¿verdad? No, apenas 22, como he dicho por ahí. Mi abuela me decía, las fiestas empiezan en Amecameca y las fiestas terminan en Amecameca, pero se van a Morelos. ¿Qué era esto? Y que hoy lo hemos visto. Es la unión de lo frío y lo caliente. Lo frío, la región de los volcanes, la tierra fría, y lo caliente, el estado de Morelos. Los campesinos refieren que esta unión de frío y caliente tiene que ver con la unión de contrarios para la subsistencia de la vida. Hombre, mujer. Sí. Frío, calor. Blanco, negro. Sí. O sea, contrarios. Sí. Pero que juntos hacen uno. Por ejemplo, ya lo vimos, ¿no? Este hombre, mujer, ¿no? No van a ser un niño a partir de eso. Y el señor del Sacromonte, cuando baja el Cristo del Cerro, se va después la fiesta a Cuautla, después se va a Tepalcingo, después se va a Tlatlaucan, después se va a Totolapan, que es lo frío, las fiestas se van a la parte caliente, para después el Viernes Santo terminar las fiestas en Amecameca. Y después de los 15 días, suben al Señor del Sacromonte. Esta es como una metáfora, como una metáfora visual. Sí, sí, sí. El Cristo, que el Cristo desciende de lo más alto. Dios, una cosa así como Dios entre nosotros, fertiliza la tierra. La mil, por eso dice el último, la milpa viene ya cuando el Señor del Sacromonte sube. Porque sí, es esta unión de frío y caliente. Que es esta época de siembra, justamente, ¿no? ¿Y qué coincide antes con, de Semana Santa? Con el depósito del maíz en la tierra. Sí, sí, sí, con el temporal de siembra. Claro. Nace la milpa y hay que esperar cierto tiempo para en agosto, septiembre, echarse unos buenos elotitos en la fiesta de la Virgen de la Asunción en Amecameca. Porque los de Amecameca antes les decían los atoleros. Sí. Porque aquí decía, aquí no es porque daban atole, daban chilatole. Ya, ya, ya. Que desprendía del maíz, ¿cómo le llaman? El elote, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Y pues en ese día hay habitas, hay frijoles, hay calabaza. O sea, es un periodo como si fuera un gran refrigerador donde hubiera todo, ¿no? Uh-huh. De donde hay todo, por así decirlo, ¿no? En una recogedería donde te encuentras frijoles, calabazas, todo lo que tú quieras. Entonces, mucha de nuestra poesía, de la que hemos construido nosotros, tiene que ver con el campesinado, con la tradición de nuestro pueblo, que realmente tenemos que decir que todo lo que se ha preservado de época antigua lo tiene la religión católica. O sea, no lo tiene el mormonismo, no lo tiene el cristianismo, porque la religión católica es muy noble, muy blanda para la aceptación de otras creencias. Y la religión católica en España pues fue el resultado de los judíos, de los musulmanes y de otras muchas tradiciones. Y que todo eso, hoy en nuestros días, pues podemos verla en las fiestas dedicadas al Cristo del Señor Sacromonte y otras fiestas de la Tierra Fría. ¿Algún otro ejemplo que nos puedas regalar acerca de como por ejemplo el poema, ¿no?, que nos leíste? Hay un poema que escribió Gabriel Hernández Ramos, este danzante muy famoso de nuestra región, jefe de la Mesa del Señor del Sacromonte, sobre la procesión del Señor del Sacromonte, que a la letra dice lo siguiente: la semilla del oliuque se hace envolver por sueños y presagios de abandono, por espasmos de ensoñación. La vida a veces también es laberinto, como viaje maravilloso en el enigma. No basta con restaurar el destino, sino volver a la creación desde el principio. Vista por tus ojos de madera cerrada, la oración matizada con basuras refulge en el bullicio. Flores pisoteadas lloran sangre sin color y caminan al olvido, amigos a puños. Palabras de otros días encajan perfectas en los oídos de niños que apenas nacen. Tu urna de cristal es colmada de confetis, tu templo pisado de monedas, sollas a tu pecho porque no llueve ni nace el sol. No terminaremos de cantar para ti, aunque haya quien arranque nuestras gargantas a voces de lodo en las calles empedradas. Nuestro canto impregnará las nubes de copal. Sollozo en tu pecho porque no llueve ni sale el sol. Ese verso está bien chingón. Son muchas de las plegarias de nuestros ancianos, de nuestras señoras, de nuestras vecinas, nuestros parientes, ¿no? Sí, es justo lo que te iba a decir. O sea, ese verso refleja muy bien todo eso. Es intenso, pero además tiene como que esa voz, digamos, colectiva, ¿no? De todos los que estamos por acá. Eso es una de las funciones del escritor. Sí, sí, del, sí. Dejar memoria del tiempo. Escribir lo que otros no pueden decir. Uh-huh. Yo creo que esa es una de las funciones que tendría actualmente el escritor, el cronista. Sí, justamente. No, por ejemplo, el cronista no tiene que hacer la historia, tiene que contar lo que está pasando en su pueblo. Y el escritor, a manera de cronista, tendría que escribir de forma literaria, a través de un poema, de la misma poesía, de la narrativa, lo que está aconteciendo. Porque hoy somos, y hemos dicho, somos hijos de nuestro tiempo. Uh-huh. Muchas de las funciones de la literatura tienen que ver con esto. Quizá muchos puedan decir que todo esto es ficción. Bueno, sí, desde luego que es ficción. Sin embargo, también aparte sirve como testigo de en dónde estás y qué es lo que estás viendo, ¿no? Podría decirse que no toda la literatura, toda la literatura es ficción, pero no siempre funciona, podría funcionar como ficción dependiendo de qué estás escribiendo y en dónde estás parado. A lo mejor lo nombran ficción porque hoy Gabriel Hernández, otra vez su voz vuelve a renacer, y lo ficticio a veces es confundido, con lo que no se ve y con lo que no se toca. Claro, sí. Entonces, hoy este sentimiento de nuestros pueblos, por pedirle a una imagen que pesa 4 kilos, que fue hecho de pasta de caña, o sea, eso es ficticio, eso no. Sí. Pero la plegaria... Pero es poético, o sea, tiene una carga poética enorme y una carga simbólica también, o sea, es este... Pues la verdad es que me gustó muchísimo ese poema. Pues está acompañado de muchas otras cosas y, por ejemplo, el alabado al Señor del Sacromonte que se canta cuando sacan al Cristo, es un alabado del siglo XIX. Uh-huh. Y que la gente, sin saber que está haciendo literatura, sin saber que está haciendo cultura, porque esto tiene una métrica. Uh-huh. Hace tiempo lo platicábamos, ¿sí?, en la universidad, donde sí se daban clases, en la tiendita de enfrente. Exactamente. Ahí hablábamos sobre la métrica que tenía también los alabados. Por ejemplo, este alabado, ¿no? Alabado y ensalzado es el Señor del Sacromonte, que está patente en su cueva esperando pecadores. Y a partir de esta narrativa, después hablará sobre esta prodigiosa imagen en la cima de este monte. Fray Martín de Valencia se apareció una noche. Va a contarnos una historia ficticia, a lo mejor, pero que está haciendo su parte, su función social de preservar, conservar la historia, la costumbre y el sentimiento de un pueblo. Que también la función estética también la podremos ver aparte, ¿no? O sea, sí, pero aparte también, si quieres estudiar desde el punto de vista estético literario, que también está ahí. Vamos un corte, seguimos platicando con Lalo y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Eduardo Garrido Faustinos, escritor y cronista. ¿Está bien si también te decimos cronista, historiador de la región, pues, de Santiago Tepopula? Sí. Y bueno, hace rato nos compartió algunos, algunos poemas acerca de que se han escrito en torno al Señor del Sacromonte. Hablábamos también sobre que algunos de estos cantos, esos alabados, ¿no?, que se cantan justamente cuando alguien fallece, también tienen una connotación religiosa. estética y que también refleja cierto pesar, cierto sentimiento que pues se refleja a partir de una experiencia de vivir aquí, ¿no? Yo me sigo quedando con este verso de Gabriel Hernández que dice: sollozo en tu pecho porque no llueve ni sale el sol. Creo que ese verso es bastante emotivo y tiene una carga simbólica importante para nosotros. Incluso si lo leyera alguien más, bueno, alguien que es ajeno justamente a todo este contexto, igual lo entendería, ¿no? ¿No crees? Sí, pues entendería mucho de esta necesidad de... Porque concentra, eso es a lo que me refiero, concentra. Y dice una cosa, ¿no? No llueve, porque para nuestros campesinos lo más importante es que llueva. Porque si no llueve, no crece el maíz, no crece el haba, no crece el frijol. Y que salga el sol. Tiene que ver con este recordatorio que tenemos como pueblo mexicano a que tenemos que tributar constantemente para un día a día. Uh-huh. No precisamente que salga el sol, porque sabemos que el sol siempre va a salir siempre. Pero este sol que día a día se nos está dando como una oportunidad de vida, como una oportunidad para crecer, y como una oportunidad para compartir de nuestra vida con los que nos rodean. Muy bien, ya casi nos vamos. ¿Algún comentario que quieras hacer de manera concluyente, como para redondear? Pues comentarles que no es necesario buscar literatura en otros lados. Claro que en muchos lados espero que las bibliotecas delegacionales de nuestros pueblos funcionen. Invitar a toda la gente, que a los niños, a adultos, mayores también, que no hay que buscar literatura lejos de nosotros. En las grandes universidades, como dije hace rato, la literatura está con nuestros padres, con nuestros abuelos. Un día en una tarde de invierno, como luego, de manera perfecta nos mencionan, una tacita de café de olla, un buen tecuil, una fogatita, a la luz de las estrellas, contar las mejores historias. Porque así se fueron transmitiendo las leyendas de generación en generación. Pues solamente invitar a todos a que preservemos nuestra historia, que preservemos nuestras costumbres, nuestra arquitectura, y que seamos nosotros partícipes también de esta dinámica social que se está dando día a día. Siempre participando, siempre colaborando y también siempre compartiendo lo que nosotros tenemos con los demás. Y bueno, pues también mandarles un saludo a nuestros amigos de la Tierra Fría de los Volcanes, especialmente a Tenango del Aire, a mis compañeros de trabajo y a mi novia Lucía García del pueblo de Valle de Chalco, que está en la Riviera del Lago. Muchas gracias, Martín, por la invitación. La Voladora Radio, mi casa también, aquí estuvimos trabajando hace un tiempo, y pues cuando nos digan a invitarnos a participar, nosotros estamos aquí para compartir un poquito de lo que otros nos han comentado y que hoy somos vos para compartir. Pues muchas gracias a ti por venir, esperemos que no sea la última vez. Cuando guste serás bienvenido. Este es el espacio para todos. Y bueno, eso que mencionas también, justamente porque como ya se está reabriendo todo ahora, sí, vamos a tener carnaval ya por fin, ¿no? Eso me da mucho, mucho, mucho placer, honestamente, ¿no? Esta reapertura que se está dando a partir del encierro, que duró mucho tiempo, para mi gusto, pero pues bueno, ni modo. Gracias, Lalo, y qué gusto tenerte. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita noche. Se quedan con la canción Ghost Rider in the Sky, versión de Neil DeBank. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Oh,